Fin espacio publicitario. Estás escuchando Fuera de Tiempo en su nuevo horario de 14 a 16 horas, acá por Radio Caos 91.3 desde Gregorio de la Ferrer. Si querés escucharlo por internet, lo podés hacer ingresando al blog del programa, que es la dirección siguiente: www.fdtenradio.blogspot.com. www.fdtenradio.blogspot.com. Si te querés comunicar a la radio, lo podés hacer al siguiente teléfono: 4467-5264. 4467-5264. Si querés enviar el mensaje de texto, escribís la palabra caos con K, dejás un espacio, escribís el mensaje y lo mandás al 5588. Palabra caos con K, espacio, mensaje y lo mandás al 5588. También acordate que tenés chat en la columna derecha del blog, en donde podés mandar mensajes instantáneos sin gastar un peso, ¿sí? Y también podés mandar un correo electrónico a fueradetiempo70@gmail.com. fueradetiempo70@gmail.com. Bien, la máquina de hacer pájaros va a abrir nuestro bloque número 3. Bien, señores, abríamos nuestro tercer bloque con la máquina de hacer pájaros haciendo boletos, pases y abonos. Radio Caos 91.3. Caos, la voz del rock en el oeste. El proyecto de Fórmica comienza en julio del año 2004 como una búsqueda de necesaria renovación en el concepto musical. La trama de los silencios, las notas límpidas y el deslizar de armonía se combinan en una estética por demás particular que puede remontarnos a las influencias del jazz, del tango y del rock progresivo de los 70. La formación inicial contaba con Martín Benito en batería, Leonardo Garnetti en guitarra, León Iglesias en bajo y más tarde se sumaría Nicolás Pedrero en guitarra. Durante el mes de diciembre de 2004, De Fórmica graba en los estudios Texon su primer EP, que presenta en el Teatro Ricardo Durán de Castelar. En el transcurso del año 2005, De Fórmica continúa realizando presentaciones en diversos lugares, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. En la persistente búsqueda de consolidar el concepto musical, ingresa De Fórmica Alejandro Carrau en piano y sintetizadores, también integrante de Juan Ravioli y Lucas Marti. Con esta formación, en enero de 2006, De Fórmica graba en el estudio del Cielito su primer disco titulado H. Este disco es editado por el sello Viajero Inmóvil Records y distribuido en Europa y Estados Unidos, cosechando muy buenas críticas en diversas reviews. El Uzbekistán Progressive Rock Page destaca H como uno de los 20 mejores discos progresivos del 2006. En 2007, 2008 y 2009 continuó su crecimiento, logrando una madurez en la musicalidad y sonido en las presentaciones en vivo. A principios del mes de mayo de 2010 edita su segundo disco titulado Páramo, grabado en el estudio del Cielito y en el estudio Deforme, y que cuenta con la participación de Juan Ravioli, Andrés Ravioli y Lucas Marti como músicos invitados. Así que entonces, vamos a escuchar dos temas de la banda Deformica. El primero que va a sonar va a ser Marionetas, de su disco H del año 2006, y después Oh Rey, de su disco Páramo del año 2010. We'll be right back. Bien, señores, ahí escuchamos a la banda de Fórmica haciendo Marionetas de su disco H del año 2006 y después O Rey de su disco Páramo del año 2010. Ahora, el Facebook sirve para algo más que levantar minitas. Comunidad caótica en Facebook. Búscanos como Radio Caos. La voz del rock en el oeste. Manda la palabra caos más tu mensaje al 555-88. Línea para oyentes caóticos. 555-88. Manda caos, espacio y tu mensaje. Caos, la voz del rock en el oeste. Y el caos sea el único camino. Where are you gonna run? Nosotros vamos a estar sentados. Where are you gonna hide? Al final, nowhere. Viéndonos venir. Radio Caos, hablando de cara al mundo. Radio Caos, la voz del rock en el oeste. Radio Caos 91.3 MHz. La voz del rock en el oeste. Ahora, todos los sábados, de 19 a 21 horas, tenés a los demócratas. Ahora con fuerza, las palmas arriba. Los demócratas. Bueno, quizás no tanto. Acordate, sábados de 19 a 21 horas. Los demócratas. Los demócratas. Espacio publicitario. Hacé conocer tu marca en la radio de rock más importante del oeste. Llámanos al 011-4467-5264. Lámpara anunciantes de Radio Caos. La voz del rock en el oeste. Radioactivo Record. Estudio de grabación de alta calidad. Sistema Pro Tools. Sistema Pro Tools. Tu creación necesita de nuestra experiencia y tecnología. Radioactivo Record. Contáctanos al 153-728-6559. ID 680-2419. www.radioactivomedia.com.ar. JJ Deportes, lo mejor en indumentaria y calzados deportivos. Créditos a sola firma. Jubilados y pensionados hasta 1.500 pesos. DNI Servicio, 750 pesos. Con recibo de sueldo, 2.000 pesos. JJ Deportes. JJ Deportes, Piedra Buena y Muriondo, frente a la estación. Teléfono 4467-7514. Y si cumplís años, con tu compra recibís el 10% de descuento. Acordate, JJ Deportes, Piedra Buena y Muriondo, frente a la estación. Fin espacio publicitario. Un músico de rock piensa igual que vos y tiene un mismo lugar para ser escuchado. Radio Caos, la voz del rock en el oeste. Bien, señores, última parte del programa, último bloque, bloque número 4, y escuchamos The Great Deceiver de los King Crimson. bride likes to comb his hair with a dipper ride. Once had a friend with a cloven foot. Once he called the tune in a checkered suit. Great disease, in the door, in the floor, in the paper bag. There's a shoe shine boy with a gin shop slag. She raised him up, she called him son. She canonized the ground that he walked upon. Great disease, cigarettes, ice cream. Bien amigos, abríamos nuestro bloque número 4 con The Great Deceiver, tema de los King Crimson de su disco Starless and Bible Black de 1974. Radio Caos, 91.3 MHz. La voz del rock en el oeste. Mar de Robles es una banda de rock progresivo proveniente de Rancagua, ciudad de Chile. Tienen dos discos editados hasta la fecha, uno es Mar de Robles de 2003 e Indígena de 2007. Está compuesta como quinteto con Ignacio Larrondo en percusión, Cristian Larrondo en bajo y voces, Julio Tobar en flauta, saxo tenor y voces, Rodrigo Morris en guitarra y voces y Jesús Parada en batería. Así que vamos a escuchar dos temas de la banda chilena Mar de Robles, uno es Chúcaro y el otro es Aborigen, de su disco Indígena del año 2007. Thank you. Bien, amigos, ahí pasaba Mar de Robles, una de las bandas más notables surgidas dentro de la escena progresiva chilena actual. Escuchábamos Chúcaro y Aborigen de su disco Indígena del año 2007. Ahora, el Facebook sirve para algo más que levantar minitas. Comunidad Caótica en Facebook. Búscanos como Radio Caos. La voz del rock en el oeste. Got it. Bien, señores, este programa ha llegado a su final. La operación técnica estuvo a cargo del señor Adrián Tubi Roldán. Mira cómo te lo digo. En la conducción, quien les habla, Cristian Buera. Y ustedes se quedan con La Bestia Rock y toda la programación de Radio Caos. Y nosotros nos vemos el sábado que viene de 14 a 16 horas en esto que se ha denominado Fuera de Tiempo. Hasta la semana que viene. Chao. It's so nice to be stoned. That is so, so, so, so nice. It's so nice to be stoned. Oh, it's so nice to be stoned. It's so nice to be stoned. Listen to me, brothers, and I'll tell you true. Marijuana is good for you. Oh, yeah, marijuana is good for you. Breathe deeply. It's so nice to be stoned. Said it's so, so, so, so, so. It's so nice to be stoned. Stone.